un fondo que se estimula por sí mismo, un talante sin descanso, un adiestramiento de trayectorias, una entidad maquillada de mundo y ambrosía, engalanada de polvo y luz, un pellizco confeccionado de linaje, una esencia dilatada por la corpulencia, un ademán amparado por la jeta, fatigado por el bofe, contenido por el núcleo, salpicado por la comunidad, el fundamento de los cuatro principios, un show portátil, lo que por idiosincrasia produce activar la materia, fantasía. Un valor que hace exactamente lo mismo, una fuerza sin quietud, un examen de un carácter terrestre y marino, como construir el suelo, la calidez y la luz, algo indefinido por la familia, un espíritu enteramente consciente, un viento renovador que nos limpie por dentro nuestras pasiones, a lo largo de nuestra esencia, un devenir sin transformar lo físico, generando fantasías.